Puerto de la Imaginación, Sociedad de Autoras y Autores. El arte es ignición, ampliación de ese mundo interior que es también un mundo onírico, el de los sueños. Todos podemos tener un comienzo fresco para presenciar un cuadro, una escultura, una presentación, una película, una música o un libro. En este episodio de Puerto I dirigimos nuestras velas hacia las ferias del libro, especialmente a la Filbo, y damos una vuelta a nuestro barquito para estar en las amorosas manos de Jaime Fernández Molano de Entre Letras. Lo importante de esta feria es que es el evento cultural, más que la feria, el evento cultural, si vemos música, poesía, arte, todo, el evento cultural más importante del país. Entonces eso lo llama uno a la reflexión, dice, es que es el evento cultural, o sea, estamos hablando de conciertos, de festivales, de otra clase, que 600.000 visitantes es demasiado. Aquí comienza Puerto I, periodismo sobre arte desde Colombia. Estamos en otro episodio de Puerto I, de este podcast de Puerto de la Imaginación, una segunda vuelta con alguien que hemos sentido muy cercano, Entre Letras, don Jaime Fernández Molano, que es una autoridad en el mundo editorial, esas autoridades que tiene el mundo editorial que son muy generosas con todo el mundo y con nosotros aquí en Puerto de la Imaginación. Gracias por volver a estar aquí, don Jaime, ¿cómo ha estado? No, muy bien, ahí dándole duro, muy cansado con porque estamos editando 20 libros en dos meses, 20 títulos, es un proceso muy agotador, pero muy felices porque estamos en nuestra salsa. 20 libros, maravilloso. Sí, bueno, y estos 20 libros se van a poder encontrar en la Filbo, en la fiesta del libro de, exacto, de Bogotá, o se están encontrando, porque usted sabe que con los podcasts lo puede estar escuchando alguien mañana, y luego otra persona lo va a escuchar dentro de 15 días. Y todavía estamos en la Filbo, pero recordarle a la gente que estamos grabando en el 2025 y que esta Filbo es 26 de abril al 11 de mayo. 25 de abril. El viernes de actividades. Sí. Ah, perdón. 25 de abril al 11 de mayo. Al 11 de mayo, sí, exacto. Sí. Perfecto. Estamos ahí. Bueno, sí. Entonces, pues, ¿cuáles son esos títulos que se van a encontrar ahí en la Filbo? Primero que todo, pues, agradecerle mucho, Lucas, por la generosidad y por ese compromiso tan tenaz que usted le ha cogido al tema. Felicitarlo porque ese proyecto va madurando mucho cada vez más y es una puerta abierta para nosotros. Pues miren, para decirle que nosotros, como Entre Letras, Corporación Cultural Entre Letras y nuestra editorial, está considerada pues la editorial independiente activa más antigua del país, y llevamos ya 44 años, acabamos de cumplir ahorita el 4 de abril 44 años, ya superamos la barrera de los 300 títulos publicados, y pues eso nos da mucho ánimo, ¿no? Porque hemos estado ahí, formamos parte de la Cámara Colombiana de la Edición Independiente, desde que se fundó, y el año anterior pues tuvimos muchos reconocimientos, premios y reconocimientos, y eso nos da mucha vitalidad, y asimismo pues también la gente quiere publicar con nosotros, el sello se ha catapultado en ese sentido por puro trabajo. Estuvimos representando al país en una convocatoria en la Feria Internacional del Libro de Nueva York, etcétera. Entonces, y estuvimos también participando en la de Guadalajara y en la de Frankfurt, entre otras, ¿no? Entonces, nos ha parecido muy interesante estar en estas ferias, en los nacionales también, la fiesta de Medellín, y bueno, en la vuelta que se realizó en Bogotá, y bueno. Entonces, pues con la Filbo es, obviamente uno como colombiano está en primera fila con la Filbo, porque ustedes saben lo importante que es. Se ha convertido, por supuesto, en el evento más importante, el evento cultural más importante y más de más asistencia, que más convoca en el país, independiente de cualquier otro evento, porque es que reunir a 600, superar las 600.000 personas que asistan, eso cualquier evento no lo hace. Y este año estamos en el pabellón que siempre debemos estar, que es el Pabellón Nacional e Internacional Independiente, de Independientes, que es el pabellón 17. Ahí vamos a estar junto a muchos stand de países diversos y también nacionales, por supuesto. Vamos a tener ahí no solamente nuestro stand, sino también en País de Libros, que tiene una lo maneja la ACLI, la Asociación Colombiana de Libreros. Bueno, vamos a tener tanto escenarios importantes para el ofrecimiento del libro físico, como vamos a tener más de 10, vamos a participar en más de 10 eventos nacionales e internacionales, como Entre Letras. Entonces, pues eso nos llama mucho la atención. La invitación es para que también dentro de esos 300, más de 300 libros publicados, hemos hecho una selección que suman casi 100 ejemplares, perdón, títulos que vamos a tener ahí en oferta, muchos de los clásicos que tenemos, pero hay algo importante y es que esta es la noticia, que tenemos 20, hemos completado 20 títulos especialmente para la Filbo, para lanzarlos en la Filbo de este año. Y también, pues, que me preguntaba antes de esto, digamos, hay tres cosas que son bien importantes. Uno, para ver el espectro tan grande que estamos recogiendo. Uno es que tenemos de todos los géneros. Usted me pregunta qué género, pero de estos 20 títulos. Es decir, le puedo decir que tenemos, por ejemplo, tenemos temas y géneros como poesía, novela, ensayo, cuento, relato, periodismo, historietas ilustradas, relatos llaneros, testimonio, investigación, mini relatos, dramaturgia, historias del conflicto, crónicas, bueno, de todo. Y con otro aspecto también, y es que estamos reuniendo, que es en el espíritu de nosotros, no solamente autores regionales, sino también autores nacionales y dos internacionales en este caso, pues uno de los cuales es uno de los periodistas más prestigiosos que ha tenido España. Infortunadamente, pues esta es una historia casi que de muertes, porque ese libro que se llama De un tiempo, de un país, Conversaciones con Alfredo Molano. Entonces, él es un español prestigiosísimo que vino a Colombia, se enamoró de una colombiana, se vino a Colombia a vivir y los últimos 30 años tuvo una amistad excelente con Alfredo Molano. Aunque la mayor amistad que tuvo fue, digamos, que incluso como su socio en emprendimientos y en programas, fue Antonio Caballero, nada menos. Okay. Y este libro tiene una historia muy particular porque se lo estaba corrigiendo a Antonio Caballero, le iba a hacer el prólogo y murió. Y el último capítulo que estaba haciendo con las conversaciones con Alfredo Molano, se le murió Alfredo. Y finalmente entró a hacer, gracias a una amistad mutua que tenemos con León Valencia, él me lo contactó y estábamos en el proceso de hacer el libro y se murió él. Entonces, pues dije yo, hagámoslo rápido antes de que se muera el editor. Sí, porque ya estamos en una historia tenaz. Bueno, y terminé pues haciéndolo y coordinándolo con la viuda y con León. Eso es una historia muy bonita. Pero bueno, para decirle que tenemos también otra gama, y digamos, y es la siguiente, es que tenemos libros con autores desde los 11 años, que el año pasado fue el escritor más joven de la Filbo, y este año creemos que lo va a repetir, Carlos Andrés González Aguiar, de 11 años, que presenta el segundo capítulo de Aventuras de Carlitos, una historieta ilustrada que se llama La historia que mamá me contó. Entonces eso es una cosa buena, e igualmente uno de los, pues no sé si hay más vivos, más antiguos, digamos, más viejos autores, pero tenemos al maestro Hugo Mantilla Trejos con Desde que fui dueño de Ato, y él ya tiene 85 años. Entonces, una gama... ¿De los 10 o los 85? De los 10 o los 85. Exacto, sí. Y pues todos los géneros digamos, hay Wilson Ladino Orjuela, que es un investigador, un sociólogo muy importante, es doctor en sociología, magíster y doctor en sociología. Está presentando 4 publicaciones, 3 de ellas digitales, investigaciones muy serias sobre procesos distintos, sobre el Estado, el gobierno, sobre la Universidad Nacional, etcétera. Pero presenta uno que ese sí es físico, que se llama Recuerdos de un Villavicencio, y es un testimonio muy divertido, muy, muy, muy bueno, sobre lo que vivió él desde los 8 años hasta los, desde los 6 años hasta los 40. Ese es el primer tomo de esas obras como de memorias que está haciendo. Don Jaime, y a propósito de Villavicencio, no es obligatorio que toda la gente haya escuchado el podcast anterior. Está claro que letra a letra tiene un impacto nacional y seguramente más, pero es muy importante que también se esté desarrollando el trabajo desde Villavicencio, ¿no? Sí, realmente, pues nosotros con Entre Letras hemos venido, nacimos aquí, como sabemos, hace 44 años, y desde siempre hemos querido ser una voz, digamos, como lo digo, ¿no? Siempre hemos sostenido que hay sueños, que hay mundos posibles, que no necesariamente pertenecen a una región, sino a un mundo intelectual y literario muy amplio. Entonces, como a veces ha tocado en ciertas peleas, decirle, hombre, es que aquí no solamente son vacas, caballo y cajón, nosotros también tenemos sueños universales. Y de eso se trata, entonces sin demeritar esto, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos ese después que fui dueño de dato, que es un relato llanero muy interesante, e igualmente tenemos una novela que se llama Chucuta, que es puramente llanera, pero muy bien escrita. Entonces, pero no nos negamos a tener, por ejemplo, algo que llama Contra el Olvido, que es una novela universal, que cuenta cosas de llano, pero también universal. Tenemos igualmente, por ejemplo, Días de Pesca, que es un relato muy bello de Mario Rojas Hernández, es sobre su crianza, sobre lo rural que vivió, pero desde la visión universal de un niño, aunque, o sea, que podía ser en cualquier otra zona rural. Él cuenta desde lo que fue acá en Restrepo Meta, pero es universal. Tenemos El Letargo de los Barbitúricos, es una novela de Jonathan Álvarez, él es ecuatoriano, ganó un premio con esta novela y quiso publicarla con nosotros. Es una excelente novela, realmente es muy bien escrita, de oficio, pues ese premio se lo mereció realmente, entonces lo estamos publicando. El Retorno de Ángela Triana Gallego, que es de teatro, dramaturgia, que muy poco se da, usted mismo dijo, ah, teatro, sí, muy poco se da, y menos un libro, ¿no? Es una obra de teatro muy bien planteada, que ganó un reconocimiento porque, pues, nada menos que es de tesis meritoria de la maestría en creación narrativa de la Universidad Nacional. Entonces lo estamos publicando. Y así muchas otras, muchos otros, estos duros, estos tiernos parajes, son historias del conflicto. Ahí donde le digo que hay 24 autores, fue un proceso que hicimos con el Ministerio de Cultura. Hay otro testimonio muy bello que se llama Océano Verde, que es lo de un docente que se involucra en las selvas del Vaupés y nos cuenta más o menos 10 años que estuvo allá en ese mar verde. No, se queda uno súper antojado. Sí, exacto. Y don Jaime, aparte de aprovechar la Filbo para encontrar muchos de estos títulos, muchos de estos libros, ¿uno puede conversar con usted? ¿Qué tipo de tertulias, qué tipo de conversaciones? Porque yo lo que le digo a la gente es, uno no va a una feria del libro solo a leer, sino a conocer gente, a ver en viva voz a los autores, a los editores, a los libreros. Sí, realmente sí, y termino con dos que quería nombrar. Precisamente sobre Villavicencio, son las crónicas hechas en Villavicencio, pero que también tienen que ver con todo el mundo, que es sobre la situación, digamos, bien complicada de los trans, es una cosa muy dura, muy fuerte, sobre esa fobia que se tiene. Se llama Calle Arriba, Calle Abajo, es un trabajo muy serio de Carlos Carrillo Galvis, y se transformó en un libro. Y Una Cinta en el Balcón, unos cuentos maravillosamente escritos por Enrique Torres, que veo que es un escritor de oficio muy interesante. Entonces, pues tenemos también El Ruido de las Sombras de Germán Portela, que es de poesía, y otras historias también de Silvino Villalba Cruz, El Hilo del Destino, entre muchos otros títulos. Bueno, Sí, realmente estoy totalmente de acuerdo con usted que eso es, la feria son los encuentros, ¿no? Porque, digamos, uno puede conseguir cualquier libro y ahora más por Mercado Libre o como eso, y obtiene el libro y lo lee, tal. Pero lo que hay detrás de ese libro y el ser humano que lo hizo y las historias que nos cuentan, eso es precisamente el espacio vital en las ferias, ¿no? Porque entonces esos conversatorios donde entonces la gente puede preguntarle al autor, lo tiene ahí de carne y hueso, dice, miren, es que yo hice esta historia por tal cosa, etcétera. Esos conversatorios, a mí me parece que los conversatorios más que cualquier lectura son mucho más ricos, ¿no? Porque es la oportunidad única de saber qué hay tras bambalinas y tener el contacto con quien hizo ese libro, ¿no? Entonces me parece muy bueno. En el stand vamos a estar ahí permanentemente rotando los escritores, etcétera, pero también estamos en la programación académica, ¿no? Entonces tenemos primero el 30 de abril, el 1 de mayo, el 3 de mayo, luego el 6 de mayo y así, vamos a tener entre 10 y 12 participaciones donde vamos a estar con muchos de los autores, que vale señalar, este año en las novedades vamos con 40 escritores de las novedades que llevamos. Y la gente que lo quiera conocer lo va a encontrar en el stand. Sí, claro, cualquier cosa, y ahí estamos dando la dirección, el teléfono, lo que sea, y contactándolos, vamos a hacer como una, también por las redes, nos estamos poniendo de acuerdo para que no lleguen los 40 al mismo tiempo, porque no Claro. nos toca desocupar el stand. Entonces, sí, van a estar entonces que tales y tales, los que quieran acompañar, entonces van a estar 5, 6, 7, siempre ahí pendientes. Maravilloso. Quiero cantar. Puerto de la Imaginación, comunión artística con insolencia. Y bueno, un poquito de análisis y de reflexión final sobre las ferias. Pues nosotros estamos jugados con ese pabellón 17, con aprovechar mucho la Filbo, reconociendo el esfuerzo de todos. Y pues, ¿qué tal que la Filbo no estuviera? Usted ya no, nos contó que es la feria más importante de Colombia, que eso tampoco tendría por qué ser obvio. Somos un país muy centralista, pero no es obvio. Y quería como también un poco el análisis de bueno, hay ferias que no funcionan, hay ferias que sí están bien, no necesariamente con la Filbo, sino con el concepto como tal. ¿Hay alguna crítica o algún análisis de cuándo una feria funciona bien, cuándo no funciona bien? Porque también ha habido como discusiones entre los independientes y las grandes ferias. A ver, hay cosas también, por ejemplo, hay mucha frustración, sobre todo en las regiones, donde pues incluimos Villavicencio, donde se han tratado de hacer proyectos muy interesantes. Nosotros tuvimos, por ejemplo, la Filbi, durante 2 años pudimos manejarla, fue maravilloso, estuvieron cientos de escritores, eso fue una maravilla, se hizo cada vez estaba yendo bien, y ahora pues en esta alcaldía prácticamente está borrada. ¿Sí? Entonces, eso pasa en Barranquilla, ha pasado en muchas partes donde simplemente llega otro mandatario y no le interesa, entonces pues borran eso. Entonces, mientras estén dependiendo de presupuestos amarrados a la política, es muy difícil. Ya cuando se convierten en institucionales, por ejemplo, la pelea que dio el Festival Internacional de Poesía de Medellín la sostiene, y eso me parece bien. Infortunadamente, por ejemplo, no sé si usted sabe que el Festival Internacional de Poesía de Bogotá, por el contrario de Bogotá, que lleva 33 ediciones ya durante casi 40 años, es la primera vez en la historia que no le dan presupuesto. Entonces, muy triste, el Instituto Distrital le negó el presupuesto que siempre le daban. Es raro, pues, que la mayoría de estos amigos de Ulrica y de todos, pues, son demócratas y no están con la derecha, por decirlo de alguna manera. Pues podría ser al revés, ¿no? Y pues sabemos que en Bogotá está, entonces creo que esa cosa política se filtra hasta allá, y eso que tiene acuerdo con eso es un acuerdo del Consejo. Entonces rompieron todo y simplemente no va. Entonces se va a hacer, pero con una limitación muy tenaz. Y ustedes saben que ese festival es uno de los más importantes de Colombia, con muchos invitados internacionales, etcétera. Pero lo van a hacer, creo que de tercos, y pues que vamos para adelante. Y yo voy a estar también colaborando en eso. Vamos a estar con tres poetas puertas de acá y ahí vamos para adelante. Entonces, digamos que hay críticas en ese sentido, pero también como cierta crítica que la siento como autocrítica en el sentido en que pues uno ha estado siempre queriendo a la Filbo, y es que digamos cuando a veces a veces impera cada vez más el sentido comercial, el interés económico y los intereses más allá de lo normal, ¿sí? Uh-huh. Digamos, de lo intelectual. Entonces cierran muchos espacios. Nosotros ahora, yo por ejemplo, a mí siempre me daban 10, 12 eventos, ahora ya rogando nos dieron 2 y me tocó rebuscarme, obviamente por los contactos que yo tengo, para lograr 9 más, ¿sí? En el stand de la Universidad Nacional, que vamos a tener eso, con la Javeriana, etcétera. Pero entonces impera mucho eso, y vea usted que en la mayoría de las más importantes ferias del mundo, que yo he estado también, he estado en la de Madrid y en la de Lisboa, que son una maravilla, en muchas ferias, y primero, son en parques, y son de libre acceso, ¿sí? Pero acá como el negocio es de Corferias, pues obviamente no les interesa que se vaya, porque lo ideal sería en el parque de se me olvida el nombre, de Bogotá. Pero claro, se les pierde el negocio, entonces quieren tener amarrada a la gente en Corferias y cobrando, ¿no? Entonces eso se ha desbordado, y a veces cuando crecen demasiado sin la planeación que se espera, eso puede ahogar, y eso está ahogando a la Filbo. Uh-huh. Ya admitieron hace 3 años, después de varias como peleas, entre comillas, que admitieran que la Filbo debería tener un programa que diga Filbo Bogotá, es decir, que vaya, que se vinculen las librerías, las universidades, los espacios culturales que formen parte de la programación de la Filbo, pero que se tome Bogotá, y eso se está haciendo. Por eso nosotros vamos a hacer en el Teatro de la Candelaria, estamos buscando un espacio en la SAP, también estamos ya concretamos en la Javeriana, y esto con la Universidad Nacional, etcétera, para que sea así. Entonces creo que a veces es increíble que a veces en unas partes como en provincia fenecen por falta de dinero, ¿sí? Y en otras porque se ha desbordado tanto y ha crecido tanto los enanos que no saben qué hacerlo con ellos, ¿sí? Entonces, sí. Y la ambición realmente es nos toca unas peleas, y yo tengo que decirlo, unas peleas muy bravas con Corferias, y cada vez la deshumanización mayor, ¿no? Antes era siempre uno hablaba con tal, y no, cambian y ya uno es un número y le cobran hasta por mirar, cosas muy tenaces. Por ejemplo, a uno, y le confieso, uno como editor, ¿cómo hace uno como editor pequeño en un stand pequeño de 9 metros, que no es nada del otro mundo, y que en última le sale por más de 15 millones? Imagínese cuánto tendría que vender usted en libros para ganarse 15 millones, es increíble. Entonces, si uno 15 millones por cuántos por acá, días para poner, y por 17 días, pero entonces dicen, no, es que nosotros solamente estamos cobrando 8 millones, sí, pero 8 millones, ¿y sabe por qué es? Por el aire. Porque entonces lo que usted ponga, toca ponerlo, toca los muebles, toca eso. El solo servicio de luz de esos días, para ese stand pequeño, es de 500.000 pesos. Bueno, 20.000 cosas. Entonces, todos lo cobran y uno está de acuerdo, pero es que han subido las tarifas de una manera impresionante. En los últimos 3 años ha subido más del 300%. Y reduciendo los espacios, porque uno ¿qué hace? Realmente, más que mostrar los libros, lo que uno le interesa también es lo que usted decía, socializarlos, ¿no? O sea, los eventos. Entonces, cuando yo hago ese esfuerzo y tengo 2 eventos nomás, y eso que rogando porque me iban a dejar uno, pues muy tenaz. Entonces, si no es porque uno se mueve, no logra todo eso. Entonces, no hay que negar que es una maravilla, pero sí que habría como que ver muchas otras cosas. Claro que hay que reconocer también que el Ministerio de Cultura ha ayudado mucho para que haya País de Libros, que eso es una cosa muy buena, Lucas, porque a partir del año pasado ya tenemos una librería nacional, digamos, que no hay el interés, digamos, como antes se la entregaban a la Librería Nacional o a Lerner, etcétera, sino que es del Ministerio de Cultura, que está apoyando a las editoriales independientes. Entonces, los que no tienen para un stand, sí, allá consignan a través de ACLE, y allá pues les cobramos porcentaje, pero tenemos la posibilidad de participar sin tener que pagar arriendo, ¿sí? Entonces, esas son cosas que son chéveres también. Y también muchos espacios del Ministerio. para muchos eventos adicionales también. Más o menos, ¿por dónde va a quedar el stand de País de Libros? Ahí en el 17. ¿En el 17 también? Sí. Perfecto. Ya para ir terminando, don Jaime. Y hay una carpa también al frente del 17, por ahí, donde va a estar todo un poco de programación precisamente de independientes. Danos la oportunidad de un mes e inscríbete hoy a Patreon. Queremos recomendar muy especialmente un evento en la Filbo este 2025, domingo 11 de mayo a las 7 p.m. de la editorial Sílaba. Un ejercicio donde yo soy testigo de la entrega, del fervor con el que Lucía Donadío lo hizo, que es una especie de antología, bueno, una antología de 27 poetas italianos entre dos siglos. Tiene un precioso título, El pájaro de fuego, y va a estar Luz Mari Giraldo y Henry Alexander Gómez. Entonces, una oportunidad también para conectarnos, para pedirle una firma a Luz Mari Giraldo de Caligrafía de la Sombra, esta poeta que nos encanta, nos fascina aquí en Puerto de la Imaginación. Llegando al final, les deseamos que los esté acompañando un libro, una música, que este mes puedan vivir el acontecimiento de una presentación y que se atrevan a vivir un día como poetas y un presente como personas autoras. Ya para ir terminando un poco de contexto, bueno, las ferias importantes para todo el ecosistema, para todos los expertos en lo editorial como usted, son Frankfurt, Guadalajara, Barcelona. ¿Qué más pasa en esas ferias que de pronto el público no se da cuenta? ¿Se hacen buenas conexiones? No sé si la palabra suena fea, ¿se hacen negocios? No, es una excelente pregunta. Es que habla uno con Lucas, que es un hombre muy pilo para preguntar. Esa es excelente, ¿por qué? Porque uno va aprendiendo cómo es la cuestión, ¿no? Entonces resulta que uno cree que uno creía antes, cuando iba solo a la Filbo, que todas las ferias eran igual. Entonces no. Bueno, otra cosa que también hay, como, bueno, uno entiende que dentro de esa cuestión de Filbo, de recoger el billete, pues se inventaron un pabellón que la gente le dice ese es por artesanías, porque se inventaron una para los departamentos. Y entonces, como en el caso del Meta, que los directivos confunden la feria del libro y creen que van a Expo Artesanías. Entonces llevan unos cuadrotes tal, llevan las carretillas con frutas, llevan las artesanías, que los juegos, no sé qué, bueno, un poco de cosas que me parecen muy válidos, pero eso es para otro lado. ¿Sí? Se va quitando y, el foco. En algún momento que yo estaba, entonces dije, bueno, y entonces los libros, ay, cierto que toca llevar libros, imagínese, así me pasó. O sea, entonces muy tenaz, eso es increíble. O sea, a ellos les interesa otra cosa. ¿No? Y además el negocio que hay detrás de esos departamentos, sí, el negocio que hay detrás, porque entonces llevan 50 personas o 100 personas a tomarse la foto y a cobrar, y listo. O sea, aprovechan esas ferias para todas esas situaciones muy indelicadas. Entonces, por eso es que uno dice, es mejor, así sea pequeño, pero donde debe estar. Y respondiendo a la pregunta que le digo, entonces eso, ese pabellón es muy como artesanía, realmente no define, pero ahí es donde está la plata. Entonces está el departamento de no sé qué, el departamento de tal, y las instituciones a las que le sacan más plata. Pero bueno, entonces, miren, le voy a dar cuatro ejemplos solamente. Uno, cuando yo me gané la beca para ir a Nueva York, Felipe González, que es una maravilla de persona, un ser humano muy, muy, muy bello y además generoso, que eso es muy complicado con el conocimiento. Él es una autoridad en ferias porque él sí se conoce todas las ferias del mundo. Es nuestro presidente de la Cámara Colombiana de la Edición Independiente, de Laguna Libros. Entonces, imagínense que él nos sentó a quienes nos ganamos dos, nos ganamos con Angosta, la editorial Angosta, que es de Faciolince. Entonces iba la representante de Angosta, que es la compañera de él, Muy querida, Alexandra, y nosotros nos reunió y estábamos en Medellín, nos reunió, almorzamos, etcétera, y nos dijo: yo quiero de una vez advertirles, no piensen en absoluto que esto es como la Filbo, váyanse desilusionando de una vez, eso es una cosa así y tiene que ser práctica, es pura gringa, esto ustedes no tienen. Y entonces, claro, imagínense que la feria, ahora le envío por el interno una foto para que se dé cuenta, es un salón grande. Usted ahí, donde esos salones donde pueden exponer areticos o cualquier cosa que se imagine usted, que es como un gran salón donde se ponen unas mesitas de 2x1 y una cosita arriba. Tipo bazar. Sí, exacto, sí, muy sencillo, en un espacio que no creo que sea más de 200 metros, 300 máximo, así, y ahí se hacen los negocios más grandes del mundo, imagínese. Ahí, entonces uno dice, bueno, ¿esto es cómo así? Yo acostumbrado a esos stand tan maravillosos en la Facebook y tal. No, allá van a llegar los personajes y al lado hay un sitio donde es como una cafetería enorme y allá se va uno con los que llegan a decirle, bueno, necesito negociar sus derechos de autor. Entonces, ahí esa es una de las ferias más importantes en venta de derechos de autor, ¿sí? Y sobre todo en venta de traducción por un lado y ahora Estados Unidos, pues si Trump se nos atraviesa, como en todo, se echa para atrás, pero ya hay una ley de hace unos años que es obligatorio, todo americano debe tener, todo estadounidense debe tener un segundo idioma, pero claro, como cada estado es autónomo, pero sin embargo en un 70-80% de los estados escogieron el español. Entonces, ¿qué claro. pasa? Imagínese. Entonces las instituciones mercado. Educativas, las investigaciones, todo, se quedaron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Nos toca buscar en español todo. Sí, entonces, ¿dónde están los autores en español? Ahí es donde nos estamos encontrando. Entonces, esa feria muy es importantísima en eso, importantísima. La están manejando unos mexicanos. Es un poquito caótica en cuanto a la organización, porque es muy cerrado, es un gallo para llegar. Bueno, un poco de falencias que yo decía, a mí me nombraran coordinador de esa vaina, yo la echaba para adelante de otra manera, sí, porque de verdad que le da una angustia que semejantes personajes que llegan y llegan y a veces desocupados. Siempre es en Nueva York. Sí, es en Nueva York, manejada por unos mexicanos muy queridos, llevan una programación excelente, pero la convocatoria y la prensa es pésima, eso hay que decirlo. Bueno, pero los negocios se hacen, entonces llegan por ejemplo, llegaron unas señoras y dijeron, miren, es que venimos a mirar y tomar fotos, y dijeron, estamos interesados en estos títulos, que es para la Biblioteca Pública de Nueva York. Otros llegaron, y unas mexicanas encargadas, miren, señores, es que necesitamos hablar, es con usted, miren, es que estamos interesados en esos títulos, porque es que los vamos a candidatizar para las bibliotecas públicas de Estados Unidos. Usted se imagina donde un solo libro le llegue a uno a eso, entonces es una cosa grandísima, sí, enorme. O sea, las bibliotecas públicas de Estados Unidos, se imagine cuántas son. Y que unas 10 les cojan a uno, dos o tres libros, pues imagínese. Entonces, en esas cosas estamos. Otra es la de Frankfurt. La de Frankfurt es la más, donde se hacen los negocios más grandes del mundo en tema de traducción para todos los países. Entonces, porque pues está allá en Europa, etcétera, pero vienen entonces de Asia, vienen de América, en todo, y es la que más negocios hace en el mundo, ¿sí? A nivel económico. Y está la de Guadalajara, que es la siendo en México, y es la más grande y más importante, y tiene otro contexto que es el cultural, y que es toda la ciudad en ese asunto, y todo México, en la más importante en lengua española. Entonces, imagínese eso. Entonces, ahí donde también hay no solamente los grandes negocios, sobre todo que hay una cosa. Mire usted, por ejemplo, alguien, un escritor muy reconocido acá, que y muchos ellos, que dicen, hombre, yo acostumbrado a que, uy, si me iba bien, sacaba 1000 ejemplares, pero sacar 2000 es imposible. Y en México va y le dicen, bueno, necesitamos firmar por usted, pero para arrancar vamos a hacer 20.000. Y si le da uno bien son 100,000. Imagínese, entonces eso es una cosa enorme. Sí, Triunfo Arciniegas, mi gran amigo, que ustedes saben. Ah, eso también lo lleva a Bolonia, ¿no? Por la literatura. Ah, sí, sí, ese es otro. Ah, lo de Bolonia, lo de infantil, una maravilla, una maravilla. Y aquí se ganó, se me olvida el nombre de nuestra amiga venezolana, colega muy bella, ella muy de Cataplum. Sí, de Cataplum. Se ganó ese premio, eso es una maravilla, sí. Y entonces, retomando lo de México, es que realmente en México se lee y de una forma impresionante, y además las ediciones, o sea, una edición Chichipata es de 5,000 ejemplares, y aquí usted haga una edición de 5,000, ¿sí? Entonces eso, y pues que usted sabe que tiene la editorial, como muy pocas, la editorial, una de las más grandes de María Fernández, la editora de Cataplum, ¿no? María Fernández. Sí, María Fernández. No, sí. Es una maravilla, esa mujer es una maravilla, es una emprendedora, es venezolana y es echada para adelante. Que hablábamos de México, que tiene el Fondo de Cultura Económica, que ajá, es una de las pocas que tiene, que es oficial, ¿sí? Y eso hace unas ediciones masivas lo más tenaz. Entonces, ahí tenemos todas esas cosas, pero qué pena, yo me ponen a hablar de todas cosas y yo no paro. Entonces, sí, tengo que irme. No, nos ya, hizo pero un, bueno, un lo recorrido que maravilloso, don Jaime. Sí, señor. Gracias. Le agradecemos gracias. Muchísimo por enseñar. Bueno, Lucas, perfecto, muchas gracias. Entonces, un abrazo muy grande. Bueno, gracias. Listo, gracias. Que gracias por bien. Estar en Puerto de la Imaginación otra vez. Bueno, gracias. Hasta aquí llegamos. Punto final en Puerto Rico.